Continuamos aquí en Trazos de Nuestra Identidad por 940 AM en Radio Casa de la Cultura en Quito, Ecuador, en la misma mitad del mundo. Primer programa que hacemos después del solsticio de verano. Bien que extraño, en el Ecuador los solsticios, ambos, son los días más cortos del año y los equinoccios son los días más largos. Hablemos de soberanía. Yo, este servidor, vivió en Estados Unidos en la década de los 90. En bastantes ocasiones emigré hacia allá. Viví en Nueva York, viví en Washington D.C., en el estado de Florida, también en el estado de Vermont. Y la experiencia allá de los estadounidenses con la palabra soberanía es bien distinta de países como estos, como Ecuador, en el sur del mundo. Los estadounidenses viven en un país acostumbrado a imponerse sobre otros. Allá la soberanía y la hegemonía son lo mismo, pero la experiencia de América Latina es bien distinta. Es una de sometimiento a grandes potencias de fuera de la región, del norte, del otro lado del océano. Y la soberanía es, por lo tanto, un asunto bien distinto, bien cercano al corazón de todo el mundo. Y bien delicado y sensitivo para tratar. Aquí en Ecuador, por ejemplo, podemos empezar a discutir la cuestión de la soberanía mencionando un nombre, Philip Agee. Los de ustedes que no sepan quién es, probablemente muchos escuchando saben quién era. Era un agente de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Él hizo su carrera como espía en los años 60 en América Latina. Y de 1960 al 63 estuvo estacionado en Quito. Luego hizo labores en Uruguay y en México. Y finalmente, disgustado y asqueado con lo que la agencia hacía, él renunció. Después decidió que no era suficiente renunciar. En plena década de los 70, decide salir al mundo con todo lo que sabía. Y publica, muy a pesar de la agencia, un libro que todo el mundo debería leer, todo latinoamericano, todo estadounidense debería leer. Yo lo tuve. Creo que en español se traduce el título Diario de la CIA, donde él contó de manera cronológica todo lo que hizo, todas las barbaridades, los nombres de los espías, ¿sabes?, con nombre y apellido. El libro causó sensación, causó furor causó furor en Ecuador porque reveló los nombres y apellidos de gente destacada en la vida pública en Ecuador que estaban en la nómina de la Agencia Central de Inteligencia. Y precisamente ahora, si han estado viendo las noticias ayer en Telesur y otros medios que agarraron a Estados Unidos con las manos en la masa espiando a Francia. Pero lo que se hizo contra Ecuador fue mucho peor, fue una manipulación. Había gente en la nómina de la agencia, estamos hablando de intelectuales, líderes políticos, estudiantiles, de todos los bandos políticos. Y eso, como les digo, causó furor aquí en Ecuador. De hecho, hace no mucho, un ministerio del gobierno publicó un libro disponible gratis en inglés y español, si mal no estoy, se llama La CIA contra América Latina, el caso de Ecuador. Y el libro está basado casi completamente en largas entrevistas con el señor Agee, donde hablaba en detalle de cómo manipulaban y sobornaban y agredían la soberanía de los países donde actuaban. Luego, en los años 70, el Senado de Estados Unidos investigó los abusos de agencias de inteligencia y policiales, específicamente el FBI y la CIA, y publicaron un informe explosivo para eso de 1976, se conoce como el informe del Comité Church, el cual habla de que la CIA estuvo involucrada en complots de asesinato contra líderes extranjeros, incluyendo el patriota africano Patricio Lumumba, contra Fidel Castro, y que usaban pantallas, o sea, testaferros, para ocultar su presencia, su trabajo. Se usaban como pantallas a misioneros religiosos, estudiantes de intercambio, periodistas, trabajadores de ayuda de la cooperación internacional, todo eso. Y todo eso es muy relevante ahora con el boom de las llamadas ONGs, organizaciones no gubernamentales. Creo que sería injusto pintar con una brocha demasiado ancha y decir que todas las ONGs son fichas del imperialismo. Eso sería injusto, una generalización demasiado crasa. Yo he trabajado con ONGs canadienses y europeas, y hay ONGs y hay ONGs, pero se entiende la desconfianza después que uno ve el informe de del Comité Church del Senado de Estados Unidos, el diario de Philip Agee, y más recientemente las revelaciones de WikiLeaks, que aparecen también las manipulaciones y los traqueteos de los diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Quito. Y eso al gobierno del señor presidente Rafael Correa no le cayó muy bien, y se tomaron pasos y para inmunizar, preparar el país contra ese tipo de manipulación. Una de las cosas que se hizo concretamente este país, este gobierno, fue extenderle asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien no ha podido venir a Ecuador. Se encuentra encerrado en la embajada ecuatoriana en Londres hasta que su situación legal cambie. O sea que la soberanía es un tema muy sensitivo, y es difícil hacerle ver a estadounidenses o europeos precisamente eso, porque es que es un tema que despierta tantas pasiones. Vamos ahora al primer corte musical. Aquí en Trazos de Nuestra Identidad vamos a escuchar a Ataulfo Tovar. Nuevamente el rey pretende ser presidente, y vemos al rico moroso del Federico y Gutiérrez Brothers encendiendo los motores para atrapar el poder como sea en las elecciones. Resulta que ahora Dios cría y ellos se juntan, cuando hace 4 años se decían Zamba Canuta. Bala y más bala, Bomboa en su bravata, morir en el intento, blasfema el dictocrata. Bala voló pata con Muchi, no tienen nada que ver, pa' mi panada chucula cuáquer, se declaran inocentes. Bala voló pata con Muchi, no tienen nada que ver, pa' mi panada chucula cuáquer, se declaran inocentes. Permiso le pido a la fruta ecuatoriana, no quiero ofender a fulano o a sultano, si descascarar al rey en su platanal, puesto que pretende echarnos todo su mal. En la hacienda Álamos murieron mis compañeros, disparos certeros por orden del bananero, niños sin salud, del trabajo abusados, no van a la escuela ni juegan a la rayuela. Bala voló pata con Muchi, no tienen nada que ver, pan empanada chupula cuáquer, se declaran inocentes. Bala voló pata con Muchi, no tienen nada que ver, pan empanada chupula cuáquer, se declaran inocentes. ¿Y qué es lo que dice la gente? Novoa, Novoa a votar, Novoa, mi país no es tu bananera. Novoa, Novoa a votar, Novoa, pues ecuatoriano, no se me aplatane. Novoa, Novoa a votar, Novoa, pagarás la luz, Federico. Novoa, Novoa a votar, Novoa, toma ustedes ruedas. No voy a gozar. Cuidado, te atropello. Cuidado, te atropello. No voy a gozar. No te aplatanes, ecuatoriano. No voy a gozar. Oye, pero regala billetes buenos. No voy a gozar. No soy súbdita, soy ciudadana. No voy a votar. Ay, qué asco que se me hace el presidente, qué vergüenza. Mi nombre es Mariel Carrillo, periodista venezolana suramericana. Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumac, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos construyendo la patria grande. Soy Mauro Cárdenas y soy tanaciador. Quiero enviarle un cordial saludo a mi gran amiga Yumac Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Continuamos en Trazos de Nuestra Identidad por la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aquí en Quito, Ecuador, en el 940 AM. Y les habla Carmelo Ruiz Marrero en sustitución de Yumac Ortiz. Sigamos hablando de soberanía y de las diferentes dimensiones y aspectos y aristas de este concepto. Yo, como estudioso y periodista, y el aspecto que más me ha interesado y apasionado es el de la soberanía alimentaria. De hecho, el pasado sábado di una charla en el Centro Cultural de las Pirámides de Cochasquí, una charla que titulé La soberanía alimentaria y sus enemigos. Y quiero ahora ofrecerles una cita de un amigo puertorriqueño, un joven agricultor, agrónomo, escritor y educador, que se llama Ian Pagan Roig. Y él escribió diversas corrientes progresistas, académicas y sociales han propuesto la soberanía alimentaria como la aspiración real para atender responsablemente la crisis alimentaria a escala mundial. La soberanía alimentaria no solo incluye que la producción de la comida esté en manos del pueblo, sino que igualmente contempla la buena calidad de los alimentos y que la producción se haga dentro de un contexto de justicia social y responsabilidad ambiental, además de velar especialmente que los métodos de producción sean verdaderamente sostenibles. Esas son palabras de el agricultor y agrónomo Ian Pagan Roig. Les voy a leer un pasaje de mi último libro que se llama El gran juego de ajedrez botánico, escritos sobre biotecnología y agroecología, que espero de aquí a un mes esté disponible en la ciudad de Quito, en librerías. Uno de los pasajes se llama El camino de la soberanía alimentaria. El concepto de soberanía alimentaria surgió en la década de los 90 en el seno de la Vía Campesina, un movimiento internacional de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores agrícolas. Fundado en 1993, lo componen organizaciones de más de 50 países de Asia, África, Europa y el hemisferio americano. Esa década de los 90 era una década en que las izquierdas estaban en repliegue. El capitalismo celebraba con aires de triunfalismo los albores de la posguerra fría. El neoliberalismo campeaba por su respeto, imponiéndose como discurso único, y parecía que todos los gobiernos del mundo estaban empeñados en hacer trizas el pacto social y reorganizar sus economías mediante privatizaciones a mansalva, tratados de libre comercio como el de Norteamérica, el NAFTA, y la creación de la Organización Mundial de Comercio. Las agriculturas nacionales y economías rurales estaban siendo devastadas no solo por políticas de libre comercio que favorecían el agronegocio transnacional, y destruidas también por nefastos planes de ajuste estructural impuestos por las llamadas instituciones de Bretton Woods, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, sino que también se asomaba la amenaza de megaempresas agroquímicas, ahora transformadas en gigantes corporativos de las llamadas ciencias de la vida. Bonito nombre para el negocio de la biotecnología agrícola. La introducción de cultivos transgénicos, también llamados genéticamente alterados o genéticamente modificados, o por su acrónimo en español y francés, OGM, sin ninguna evaluación de impacto ambiental o debate público, traía consigo preocupaciones sobre sus posibles impactos sobre la salud humana y sobre la privatización de la vida mediante patentes sobre semillas. Con la espectacular concentración del negocio de la semilla en las manos de un pequeño puñado de transnacionales de biotecnología, surgía el espectro del control corporativo sobre la semilla y por lo tanto sobre toda la agricultura y la alimentación humana, y la criminalización de la práctica agrícola milenaria de intercambiar y compartir semilla entre agricultores. En esos años la pequeña agricultura familiar había sido sentenciada al silencio y al olvido por los gobiernos y los foros internacionales. Amplios sectores intelectuales, progresistas y ambientalistas parecían haber decretado, mediante su silencio, que esa agricultura era algo del pasado, indigna de ser mencionada en sus muy serios debates y meditaciones sobre los grandes problemas que enfrentaba el mundo. Pero los hombres y mujeres que forzaron el concepto de soberanía alimentaria no aceptaron la sentencia y se dispusieron a demostrar, mediante su práctica agrícola consecuente y activismo político a nivel local e internacional, que la pequeña producción agrícola familiar, arraigada en fuentes de sabiduría antigua, respetuosa del ambiente y orientada a las necesidades y mercados locales, no solamente es viable, sino indispensable para afrontar las crisis mundiales y construir un frente efectivo en contra del neoliberalismo, la desregulación de los mercados y el control de las transnacionales. La propuesta de soberanía alimentaria no surge de una pequeña cofradía de intelectuales que conversaron en una torre de marfil, ni se formuló a lo loco en el calor de un momento de apasionamiento. Fue resultado de uno de los procesos de pensamiento colectivo más democráticos, inclusivos y sosegados en historia reciente. Ejemplo de esto fue la actividad que llevó a cabo la Vía Campesina en una aldea africana en 2007. En febrero de ese año, más de 500 representantes de más de 80 países de organizaciones de campesinos y agricultores familiares, pescadores artesanales, pueblos indígenas, gente sin tierras, trabajadores rurales, emigrantes, pastores, comunidades forestales, mujeres, juventud, consumidores y movimientos ecologistas y urbanos se reunieron en la aldea de Selingué, en Mali, para participar en el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria. Tras varios días de foros, diálogos y deliberaciones, redactaron la declaración de Niéleni, y voy a citar de ese documento: la soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal, el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantice ingresos dignos para todos los pueblos y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y de gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado, nuestra biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales y clases sociales y generaciones. Y cierro la cita. Es gracias al activismo y presión de las organizaciones afiliadas a la Vía Campesina que la soberanía alimentaria se debate en los niveles más altos de los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nepal, y también desempeñaron un papel decisivo en la exitosa lucha en contra del establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas. Ha estado además a la vanguardia mundial de la oposición a la introducción de transgénicos, en especial las semillas suicidas conocidas como Terminator, y ayudó a desbancar y deslegitimar el programa de reforma agraria de libre mercado que proponía el Banco Mundial. Y ante cambios, desafíos globales como la crisis alimentaria y el cambio climático, la Vía Campesina ha proporcionado análisis acertados y propuestas innovadoras. La soberanía alimentaria no es un sueño ni propuesta utópica, es real y se está poniendo en práctica ya. Voy a darles otra cita de el amigo, el compañero Ian Pagan. Él dijo en el año 2014,

caminar, caminar al cielo, yo emprendo el vuelo. Con confianza yo tomaré aquel sendero. Hola mis hermanos, yo soy Roberto Carlos. Y Diego Sativa. Muta Bongorred. Jonathan. Y nosotros somos Natural Reggae Rice. Así es, mandamos un cordial saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad con Jumac. Para todos ustedes, Bless I. Rastafari. Hola, soy Osvaldo Páez Barrera, presidente de ICOMOS Ecuador y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Internacional SEC. Quiero enviar un saludo y un abrazo muy afectuoso a Yumac Ortiz, que dirige el programa Trazos de Nuestra Identidad, porque este programa contribuye de manera muy positiva al estudio, a la discusión y al tratamiento de los temas del patrimonio cultural. Éxitos, Yumac, en esta lindísima empresa. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Trazos de Nuestra Identidad, por aquí por el 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Les habla Carmelo Ruiz Marrero en sustitución de la compañera Yumac Ortiz. Les quisiera presentar otro concepto más, muy relacionado, muy íntimamente con la soberanía alimentaria, que es la joven ciencia de la agroecología. Les voy a leer una cita también del amigo Ian Pagan Roig, agricultor y agrónomo puertorriqueño, y él dice: la humanidad entera se encuentra en un momento trascendental en plena crisis ambiental y alimentaria mundial. Esto nos impone una gran responsabilidad para tomar un derrotero alternativo que asegure un desarrollo sustentable con una agricultura capaz de producir alimentos abundantes y saludables y que al mismo tiempo armonice con los recursos naturales del planeta. Ante este llamado es que surge la agroecología como respuesta. El término agroecología es utilizado en ocasiones como sinónimo de agricultura orgánica, pero trasciende, es mucho más integral que la etiqueta de USDA Organic. La agroecología es una ciencia y un sistema de producción agrícola que establece unos principios para manejar de forma coordinada y racional todos los factores que están envueltos en la producción. No es una receta, sino que ofrece las bases para el diseño de agroecosistemas saludables basados en las prácticas más apropiadas para cada lugar, en particular atendiendo los aspectos ecológicos y ambientales, al igual que aspectos sociales y culturales. Propone trabajar el agroecosistema científicamente emulando en los sistemas agrícolas los procesos que ocurren en ecosistemas naturales. Además, considera con la misma importancia el contexto social y cultural de la producción de alimentos, velando siempre por la justicia en toda la cadena agroalimentaria. Sobre estas bases, la agroecología rechaza la utilización de productos tóxicos y la dependencia extrema de insumos externos, maximizando el aprovechamiento de recursos locales, apostando a las capacidades del pequeño agricultor y el conocimiento campesino. Cierro la cita. Estas son palabras de Ian Pagan Roig, publicadas en mayo del 2014. Y ahora voy a citar otro amigo puertorriqueño, Salvador Colman Tío, que también es experto en estos temas. Él dice: la agroecología es inclusividad, participación ciudadana y justicia social. Es cultura, es conocimiento holístico y manejo integrado, es mayor soberanía y autonomía alimentaria, es calidad de vida, salud y dignidad humana, es sostenibilidad ambiental, económica, productiva y social, todas las cosas que hemos progresivamente perdido en Puerto Rico. Y cierro la cita. Y les leeré otra parte de mi libro, El Gran Juego de Ajedrez Botánico. América Latina, revolución en el agro. La agroecología se perfila como alternativa viable y científicamente sólida, no solo para alimentar el mundo, sino además para enfrentar otros retos globales que van desde la crisis ambiental hasta las políticas neoliberales. Sin embargo, hay agrónomos, académicos, agricultores convencionales, gente dentro y fuera de la práctica agrícola que insisten, rara vez presentando algún dato científico, que tal modalidad de producción agrícola quizás sea buena con el ambiente, pero que nunca será una opción práctica para alimentar un mundo hambriento en el que la población continúa aumentando. El grueso de estas objeciones viene no de estudios científicos, sino de anécdotas, muchas veces de segunda mano. Bueno, pero tales concepciones son simplemente falta de información. La agroecología tiene sólidas bases científicas, metodológicas y técnicas, y se sirve de otras disciplinas como la ecología política, la economía ecológica y la etnoecología. Citando a los agroecólogos Miguel Altieri y Víctor Toledo, las iniciativas agroecológicas pretenden transformar los sistemas de producción de la agroindustria a partir de la transición de los sistemas alimentarios basados en el uso de combustibles fósiles y dirigidos a la producción de cultivos de agroexportación y biocombustibles, hacia un paradigma alternativo que promueve la agricultura local y la producción nacional de alimentos por campesinos y familias rurales y urbanas a partir de la innovación, los recursos locales y la energía solar. Cierro la cita. Ambos autores, que pertenecen a la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, también dejan claro que la agroecología no es lo mismo que producción orgánica o ecológica, la cual depende de insumos externos. En la visión agroecológica poco importa que tales insumos, disque orgánicos o alternativos, sean amigables con el ambiente. El problema es precisamente el insumo externo, que hay que minimizarlo o eliminar si es posible, pues este condena al agricultor a la dependencia de cadenas de abastecimiento corporativas y por lo tanto compromete la soberanía alimentaria. El modelo de investigación es elemento indispensable de la agroecología. En lugar del modelo jerárquico académico científico convencional, el enfoque agroecológico se sirve de un modelo horizontal que hace del agricultor agente activo de su propio destino y no un receptor pasivo de expertise de fuera de la finca. Se trata de investigación de agricultor a agricultor, extensionismo horizontal o, como se llama más comúnmente, campesino a campesino. Estos no son elementos opcionales. La participación comunitaria en la investigación agrícola es esencial para la seguridad alimentaria local. La agroecología tiene su propio análisis particular sobre las causas de la crisis alimentaria también. En la visión agroecológica, la mayor esperanza ante la crisis mundial de alimentos reside en los sistemas agrícolas tradicionales, campesinos e indígenas, que han pasado la prueba del tiempo y hoy proveen alimento a la mayor parte de la humanidad y con recursos ínfimos. Según la organización canadiense Grupo ETC, la cual lleva décadas de investigación sobre sistemas alimentarios, cito, que las transnacionales dominen la cadena industrial de producción de alimentos no significa que alimentan a la mayoría. Aunque controlan cerca del 70% de los recursos agrícolas globales, como tierra, agua e insumos, lo que producen solo llega a 30% de la población mundial. La mayor parte de los alimentos sigue viniendo de manos campesinas, indígenas, pescadores artesanales, recolectores, huertas barriales, urbanas y otros pequeños productores, que con apenas 30% de los recursos agrícolas alimentan a 70% de la humanidad. Cierro la cita. En otras palabras, la visión agroecológica campesina no se basa en teorías, sueños y propuestas, sino en una realidad viviente. La agroecología reconoce los sistemas agrícolas tradicionales como fuente de sabiduría antigua que contiene importantes claves para la supervivencia y la soberanía alimentaria. A pesar de lo variados que son, se les pueden discernir cinco características: alta biodiversidad, ingeniosas técnicas para el manejo de la finca, sistemas agrícolas diversificados, resistencia y solidez en el agroecosistema, la importancia de los conocimientos tradicionales y fuertes instituciones sociales. Existen numerosos ejemplos latinoamericanos de cómo la agroecología ha enfrentado de manera efectiva los retos de la seguridad y soberanía alimentaria. En Cuba y Brasil, el Estado reconoce plenamente la agroecología y le aporta recursos sustanciales. En los Andes, la visión agroecológica y cosmovisiones antiguas precolombinas se armonizan. En las palabras de Altieri y Toledo, la recreación de la agricultura campesina andina en su íntima relación con las cosmovisiones tradicionales, pero con los elementos científicos de la agroecología. Y en el México profundo es imposible abordar el nexo agricultura-ecología sin hacer referencia a las luchas populares por la reforma agraria y el reconocimiento de las tierras comunales y su carácter inalienable. Queda claro que la agroecología no es solo técnica, sino también una visión con profundo contenido social y ético. Tiene robustas bases políticas, al igual que científicas. Y les voy a dar una cita de la activista catalana Esther Vivas, quien nos dice desde Barcelona: la agricultura ecológica se ha demostrado una respuesta y una solución a un modelo de agricultura industrial intensiva, transgénica, en manos de unas pocas multinacionales. Así lo demuestran muchos múltiples estudios científicos. Ante el hambre, la degradación medioambiental, la pérdida de campesinado y aumento de enfermedades vinculadas a aquello que comemos, la agricultura ecológica es una alternativa viable y una amenaza a los intereses del agribusiness. De aquí que en los últimos tiempos los intentos por deslegitimarla y desautorizarla hayan ido en aumento, a partir a menudo de discursos y afirmaciones presuntamente científicas y equidistantes, pero plagadas de mentiras y falsedades. Y cierro la cita ahí. Esas son palabras de Esther Vivas, desde Europa. Parte del libro El gran juego de ajedrez botánico. Y antes de continuar, quería también compartir con ustedes una cita del compañero compatriota puertorriqueño Nelson Álvarez Febles, de también publicado en un artículo el año pasado, que él dice: muchos de los movimientos de agricultores orgánicos y ecológicos puertorriqueños actuales reivindican lo jíbaro como referencia campesina, y algunos rescatan lo mejor de esa tradición con el concepto neojíbaro, nuevos jíbaros. Esa referencia cultural representa hoy el cuidado del medio natural, solidaridad, autosustento, laboriosidad e inserción comunitaria, compadrazgo. También incluye la comprensión de los ciclos naturales, pensamiento complejo, multiplicidad y el manejo de matrices temporo-espaciales sobre biodiversidad productiva con integración de especies, variedades, animales domésticos, árboles, fauna silvestre, insectos, pájaros y otros animales, meteorología, ciclos de agua, uso y protección de los suelos. El rescate y afirmación del ojíbaro aporta herramientas necesarias para manejar efectiva y exitosamente la complejidad que implica el desarrollo de un sistema agrícola y alimentario propio, eficiente, sustentable, económicamente viable y ecológicamente sensitivo. Es decir, movernos como país hacia la soberanía alimentaria mediante la agroecología. Esas eran palabras de Nelson Álvarez Febles, experto en agroecología puertorriqueño, actualmente residente en Uruguay. Continuamos con un corte musical de Ataulfo Tobar. Porque a la guambia, la tuya, la trilla, la for, soy forajido. Porque a la guanya, la tuya, la trilla, la por, soy forajido. De mi pueblo el consentido, soy forajido. De mi pueblo el más querido, soy forajido. 13 millones de ecuatorianos forajidos. Un dictador mejillón me ha lanzado un cumplido. Un dictador mejillón me ha lanzado un cumplido. Un dictador cachetón cree que estoy ofendido. El dictador cachetón cree que estoy ofendido. Si el ofendido soy yo, el pueblo es el más sufrido. Si el ofendido soy yo, el pueblo es el más sufrido. Fíjense que ha regresado al bandido. Fíjense que el territorio ha vendido. Lamentada democracia, la ha desaparecido. Lamentada democracia, ya la ha desaparecido. Pero el pueblo se ha prendido, porque yo soy forajido. Pero el pueblo se ha prendido, porque yo soy forajido, vaya. Y 3 millones más en Murcia, en Chicago, en Madrid. forajidos, porque a la Juan y a la Tun y a la Tri y a la For soy forajido. Porque a la Juan y a la Tun y a la Tri y a la For soy forajido. Porque a la Juan y a la Tun y a la Tri y a la For soy forajido. Se van los forajidos, y a la Tun y a la Tri y a la For soy forajido. Tarde, ya terminamos nuestro programa de hoy, Trazos de Nuestra Identidad. Les habla Carmelo Ruiz Marrero en sustitución de la productora y compañera Yuma Cortiz. Así que nos veremos, estaremos otra vez aquí en los estudios de la emisora de Casa de la Cultura el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Así que saludos y tengan todos muy buen día y continúen sintonizando 940 AM. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.